buenos días, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Ahora vamos a estar leyendo la lectura de mayo 3. Vamos a estar leyendo el Salmo 106 y el Salmo 107. Y vamos a comenzar por el Salmo 107. Estamos leyendo la versión nueva internacional. So, aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Quién puede proclamar las proezas del Señor o expresar toda su alabanza? Dichosos son los que practican la justicia y hacen siempre lo que es bueno. Recuérdame, Señor, cuando te compadezcas de tu pueblo. Ven a mi ayuda el día de tu salvación. Hazme disfrutar del bienestar de tus escogidos, participar de la alegría de tu pueblo y expresar mis alabanzas con tu heredad. Hemos pecado lo mismo que nuestros padres, hemos hecho lo malo y actuado con iniquidad. Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta sus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita y se resbalaron junto al mar, el Mar Rojo, pero Dios los salvó haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Reprendió el Mar Rojo y este quedó seco, los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto, los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios, ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas y lo entonaron y entonaron alabanzas, pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. En el desierto cedieron a sus propios deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios. Él les dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el que estaba consagrado al Señor. Se agradió la tierra y se tragó a Datán. Sepultó a los seguidores de Abirán. Un fuego devoró a esa pandilla, las llamas consumieron a los impíos. En Jorec hicieron un becerro, se postraron ante un ídolo de fundación, cambiaron al que era su motivo de orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Wow. Se olvidaron de Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto, milagros en la tierra de Can posternos junto al Mar Rojo. Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo con Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Menospreciaron esa bella tierra, no creyeron en la promesa de Dios, refunfuñaron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, Él levantó su mano contra ellos para hacerlos caer en el desierto, para hacer caer a sus descendientes entre las naciones y dispersarlos por todos los países. Se sometieron al yugo de Baal Peor y comieron de las ofrendas a ídolos sin vida. Provocaron al Señor con sus malas acciones y les sobrevino una plaga. Pero Fines se levantó, hizo justicia y plaga se detuvo. Esto se le acreditó como un acto de justicia para siempre por todas las generaciones. Junto a las aguas de Meriba hicieron enojar al Señor y Moisés le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio y le habló sin pensar lo que decía y habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había señalado, sino que mezclaron con los paganos y adaptaron sus costumbres, rindieron culto a los ídolos y se les volvieron una trampa, ofrecieron a sus hijos, a sus hijas como sacrificios a demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de hijos y hijas, al ofrenderlos en sacrificio a los ídolos de Canaán, su sangre derramada profanó la tierra, tales hechos los contaminaron, tales acciones los corrompieron. La ira del Señor se extendió contra su pueblo, su heredad le resultó abominable, por eso los entregó a los paganos y fueron dominados por quienes lo odiaban. Sus enemigos los oprimieron, los sometieron a su poder, muchas veces Dios los subió, pero ellos empeñados en su rebeldía se hundieron en la maldad. Al verlos Dios angustiados, al a él escuchar su clamor, se acordó del pacto que había hecho con ellos y por un gran amor les tuvo compasión. Hizo que todos sus opresores también se apiadaran de ellos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, vuelve a reunirnos de entre las naciones para que demos gracias a su santo nombre y orgullosos te alabemos. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga amén, aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. Y interesante que si usted, yo creo que este es un buen, pero buen resumen del Pentateuco, ¿no? Aunque no dice las leyes ni nada de eso, pero de Éxodos y de, es un buen resumen de Éxodo, ¿no? Dice exactamente lo que pasó con la gente y con lo que hizo la gente para pecar contra Dios, y es bien claro. So ahora vamos a leer el Salmo 107. So vamos a seguir leyendo el Salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países del oriente, el occidente, el norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una de las ciudades habitables, hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción, los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacía con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados. Tropezaron y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pecados sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos a los pueblos de bronce y rompe en mil pedazos las barras del hierro. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causa asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor. Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del pueblo. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios en gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcando las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se desató con fuerte viento, que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les había de valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor, Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó a la puerta anhelado. Suena como cuando Jesucristo calma la tempestad, ¿no? Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que los exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convivió los ríos en el desierto, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salidrosa. Con la maldad de sus habitantes convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo habitar ahí a los hambrientos y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantados viñedas, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron y no dejó de menguar en sus rebaños. Pero si merman y son humillados, es por la presión, la maldad y la aflicción. Dios desecha a los nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos. Dios desecha a los nobles. y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos los verán y se alegrarán, pero todos los impíos serán acallados. ¿Quién será sabio que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor? So, hasta aquí vamos a terminar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com o puede poner un comentario en iTunes si lo necesitamos. Si te un poquitito de su tiempo, porque es importante que para el ministerio, ¿no? Para que otras gente puedan encontrar el podcast. So, muchas gracias y que Dios lo bendiga otra vez.